que se ha tenido que doblar toda en voces también, hay que foliarlo. El Foley es un nombre extraño, es un nombre en honor a George Jack Foley, que es, bueno, un sonidista que empezó en la era de la radio, cuando se hacían los sonidos, grababan en vivo y se iban sonorizando en vivo. Y luego pasa al cine y en honor a él se llama este trabajo el Foley, ¿no? El Foley se hace sobre la imagen de una situación como esta, ¿no? Un caballito que pasa. Entonces el folista hace los cascos del caballo con el micrófono al frente, ¿no? En la medida de lo posible, en sincro. Pero a veces, cuando no hay folistas muy experimentados, se hace un poquito fuera de sincro y luego se sincroniza. Es más chamba y más tiempo. ¿Qué tipo de Foley hay? Eso es una tipología que surge un poco de la experiencia en años haciendo el Foley, un poco para dividir y entender los tres grandes tipos de Foley que hay. Los pasos son uno, los pasos suenan, chicos. En todo el mundo cinematográfico, los pasos suenan. En la vida cotidiana, algunos pasos suenan, unos los escuchamos, otros no, pero en realidad no tienen tanta significación, ¿no? La única significación que pueden tener es más bien a nivel del oyente, como por ejemplo, yo escucho en mi casa que entra alguien y puedo reconocer quién entró, ¿no? Por los pasos, ¿no? O por su forma de tirar la puerta, en fin. Pero los pasos no tienen una función significativa de origen, o sea, nadie camina para ser oído, ¿no? Son el resultado de una función. Pero en el cine sí es importante que suene, incluso pueden significar, podemos poner los pasos cansados, los pasos más ligeros, de acuerdo al estado de ánimo del personaje, pero siempre en sincro. Y tienen que sonar. Los pasos se hacen en el estudio con una sola pierna. Se hacen así, taco punta, taco punta. ¿Sí? ¿Por qué con una sola pierna? Porque nosotros con esta sola pierna seguimos a un personaje con sus dos pasos, derecha, izquierda. Y es mucho más fácil seguir el ritmo de un personaje de esta manera. Cuando lo hacemos con los dos pies, es más complicado ensayar, aprenderte el ritmo. Si de repente de pronto él pasa a una subida de escalera y sigue caminando con un pie, puedo hacerlo. Entonces tú sí sigues el personaje con mucho más facilidad, porque puedes seguir derecha, izquierda. Terminas uno, vas a otro track, haces el otro, ¿no? Cuando hay dos, cuando hay tres, ya no importa el sincro. Se convierten en un grupo. A partir de tres, ya son un grupo. Pero si hay dos, sincro para uno y sincro para el otro, ¿no? ¿Qué son las presencias? Las presencias son todos aquellos sonidos que, como bueno, su nombre lo indica, dan cuenta del estar o del ser de un personaje. Por ejemplo, saco mi chalina, esto suena. En el cine suena. En la vida cotidiana no, pero en el cine sí. Ponerse o sacarse un arete, sentarse, pararse, ¿no? Acomodarse. Todo eso suena. Sacarse la ropa, ponerse la ropa, quitarse la casaca, cargar la cartera. Todos aquellos elementos que dan cuenta del ser de un personaje, cómo suena ese personaje. Y todo eso a veces lo tenemos que componer. La cartera, el arete, la pulsera, el zapato, ¿no? Todo, cada uno en su track y componemos al personaje, ¿no? Vamos a poner un ejemplo bien bonito ahorita. Con respecto a los ruidos, ya son aquellos elementos que tienen que ver con las acciones del personaje hacia afuera, ¿no? Entonces, estamos, por ejemplo, con el tiro la puerta, pongo el florero, ¿no? Jalo la silla, ya son elementos sincrónicos que están fuera. Ahora, muchas veces vienen en el directo, ¿no? Porque a la hora de grabar los diálogos se grabaron las otras cosas. Entonces, nosotros en nuestra realidad hacemos el foley de todo aquello que nos hace falta. Pero en cinematografías más desarrolladas hacen el foley de todo, de todo. y luego en la mezcla se decide si va el foley o va el directo o qué sé yo, ¿no? Incluso, ¿se acuerdan que cuando empezamos les conté que los estudios de postproducción, y no les hablo de Hollywood, ¿eh? Les hablo de Chile, les hablo de Argentina, porque allí tenemos estudios que atienden a regiones, ¿no? Nosotros normalmente mezclamos en Buenos Aires. Ahora tengo la suerte de que me toca mezclar en México, donde es mucho más fuerte la cosa, ¿no? Pero normalmente es en Argentina, y ahí también hay esta separación, ¿no? Entonces, a veces pasa, por ejemplo, una mujer sale del carro, tira la puerta y camina. Eso está en el directo, porque lo grabó. El de departamento de Foley lo hizo, tiró la puerta, la mujer caminó, hizo todo, puso la alarma. Y el de ambientes y efectos sacó del archivo una puerta y la alarma. Entonces resulta que tengo lo mismo varias veces, ¿no? Pero se pueden dar el lujo de que el mezclador decida, no, este funciona bien mezcladito con este, ¿no? Nosotros no nos podemos dar ese lujo porque no tenemos ni el tiempo ni el dinero. Entonces, si eso está en el directo y está bien, perfecto, yo hago el foley de lo que haga falta, ¿no? Entonces es una manera, a veces la falta de recursos también genera mucha creatividad. Bien, esto es un estudio de foley para verlo rápidamente. Por ejemplo, aquí tenemos pisos, ¿no? Y una pantalla grande para ir haciendo los pasos. Para hacer foley necesitamos de dos personas, una persona que opere el programa y otra persona que haga el foley. El foley artist está frente a un micrófono, es un crédito que siempre van a dar en las películas, artista de foley en las latinas y foley artist, siempre hay foley, todas las películas tienen foley, aunque sea poquito, pero tienen. Y del otro lado el ingeniero de grabación que está haciendo la toma mirando la misma imagen, ¿no? Para grabar foley, cuando estamos hablando de exteriores, necesitamos un micrófono en primer plano. Y cuando estamos hablando de interiores, se suele hacer de una manera distinta, con un micrófono en primer plano y un micrófono más lejano, que lo que nos da es una especie de hall o resonancia del espacio para generar la sensación interior y no hacerlo por procesamiento, ¿no? Pero con un micrófono en primer plano estamos muy bien. Bueno, materiales para un estudio de foley, necesitamos pisos, zapatos, pisos aquí, telas, texturas, cueros para el caso de las presencias. El pareo es un gran aliado, siempre hay que tener un pareo en el estudio, te funciona de bandera, de sábana, de mantel, de cualquier tipo de ropa, ¿no? Y bueno, tener como en una orquesta secciones, ¿no? Metales, maderas, cueros, para tener cosas variadas, objetos diversos. Esto en realidad es bien bonito porque es creativo, lo voy rápidamente a contar, ¿no? A veces el foley, todo lo que he mencionado hasta ahora, lo podemos hacer con un efecto. Pero a veces también podemos crear en la multipista un foley, cuando tenemos sonidos más bien complicados, descomponiéndolos. Por ejemplo, un puñete. Vamos con un puñete en la cara. Un puñete en la cara, no voy a dar un puñete en la cara a alguien y así se lo dé, seguramente no va a sonar como debería sonar en el cine, ¿no? Entonces vamos a descomponerlo, vamos a trabajar, por ejemplo, una zona, ¿no? Un poco de piel, ¿ya? Luego en una mochila podemos hacer una cosa más grave, ¿no? Y luego podemos hacer con este vasito una cosa de hueso, ¿no? Y a au, ¿no? Eso es lo que tenemos que lograr. ¿Por qué he tomado esas tres cosas? Porque tienen diferente color en el ámbito de las frecuencias. Grave, medios y agudos, ¿no? Y te dan textura de carne, golpe y hueso. Entonces, esas tres, ponlas en sincro y ponle play y ¡au! Le rompió la nariz, ¿no? Entonces, un poco esa misma figura en el tema de las cachetadas también, ¿no? Y tratar de variar un poco la parte aguda, la parte grave y una cosa así como de esta cosa de ouch, ¿no? Esas tres juntas, por ejemplo, ¿no? El tema de cuchillamiento es muy divertido porque es, o sea, es una cosa que de ninguna manera la puedes hacer. Te puedes ir a una librería como que la sabes, te puede buscar seguramente hasta cuchillamiento, pero en la sauna de Díaz hay una sección que se llama horror y hay destrozo de cabeza, sangre que es decir, hay todo. Pero si quieren ponerse creativos, por lo menos antiguamente se hacía con un melón. ¿Qué es lo que pasa con el melón? El melón tiene una característica muy similar a la piel humana. Por ejemplo, si tú... Imagínate que vas a meter un cuchillo en una papaya. Lo metes y entra. Pero si lo quieres meter en un melón, tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Pasa la zona dura y luego ya pasa a la zona acuática, ¿no? Entonces, perdón por los ejemplos, pero... entonces, si tú haces ese ejercicio, y tú grabas eso y lo pones en sincro con una escena así sangrienta y va a funcionar muy bien. Pero esas cosas las vas creando como por escenas. Ok, voy a ponerles una composición de Foley para verla juntos. Me van marcando el tiempo, ¿ya? Porque, por favor... nunca vas a encontrar, o de repente tienes suerte, pero a veces hay puertas específicas, ¿no? Entonces, nuevamente, recurrimos a la composición. Entonces, tenemos en un track solo eso, de una puerta, esto de otra. Y esto de otra. Para poderla componer. O sea, siempre estar abiertos a descomponer, ¿no? O sea, para hacer sonido, para componer sonido, hay que descomponer mentalmente las cosas para poder armar, ¿no? Porque claro, de repente tenemos suerte y todo bien, pero no es... la lógica es la componer, ¿no? Y lo que tenemos es tracks, entonces apertura total a eso, ¿no? El personaje completo, para salir de la curiosidad, finalmente tiene el valor de renunciar a su empleo. Deja la casa de sus padres y gasta todos sus ahorros para mudarse a un edificio en el centro de la ciudad y dedicarse por completo a su acuarela. Ahí comienza su verdadera aventura. Al locutor, a los diálogos, por un lado, y al locutor en off, por otro lado. Los diálogos se tienen que diferenciar del locutor en off. El locutor en off tiene que sonar así como acabamos de escuchar a este, acá, ¿no? Que no es solamente un tema de volumen, ¿no? Son varios temas que se suman. El primero, para ir del origen, es que un directo, como hemos conversado en la primera parte, nunca está grabado acá. Nunca tiene el micrófono acá, jamás. O sea, lo más cerca que puedo tener es mi inalámbrico acá, o mi, en primer plano, mi boom acá, ¿no? Entonces, nunca voy a tener ese registro de graves que tiene un micrófono caliente acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nunca mis diálogos, ya desde la técnica de grabación, van a tener la textura de un locutor que sí lo voy a grabar acá. Un locutor ya de arranque, por técnica de grabación, ya está diferente. Además, en la postproducción, a ese locutor le puedo, si quiero, dar un poquito más de peso con graves, si quiero darle un ligero reverb para darle cuerpo muy chiquito para no alejarlo, y por ahí comprimirlo. Al comprimir, la compresión es un tipo de procesamiento de dinámica, que lo que hace, en el caso de que así se lo pidamos, es bajar los picos que están altos. Digamos que el sonido es así, ¿no? Todo lo que llega hasta un punto lo baja. Entonces, después, al final, puedo subir todo, ¿no? Porque si quiero subir sin comprimir, cuando el pico más alto llegue al tope, ya no va a subir más. Si bajo los picos, luego subo todo. Entonces, puedo tener una presencia de locutor, que no voy a hacer nunca con los diálogos, porque no se comprimen los diálogos, se comprimen los locutores. Entonces, ya tengo una siguiente magnitud distinta que me diferencia a mi locutor de mis diálogos. Entonces, ¿qué haríamos cuando vamos a doblar? Cuando vamos a doblar, ¿a quién nos tenemos que parecer? ¿Al locutor o al directo? Directo. Al directo, ¿no es cierto? El doblaje tiene que parecer directo. Entonces, ojo, cuando grabamos un doblaje, tratar de no hacerlo tan caliente, y si, bueno, si lo hicimos caliente, cortarle un poquito de grave para darle la sensación de perspectiva. ¿Ya? Bien, entonces quería mostrarles un pequeño tráiler, como todos los tráilers pequeños. Esta es una sesión del Pro Tools, que es el programa más, digamos, estandarizadamente adecuado para trabajar. Ay, no lo puedo agarrar. Ya. Para trabajar postproducción cinematográfica y televisiva, porque es el que se usa en las productoras y en los canales, y es con el que se mezcla en los estudios de mezcla afuera. Entonces, lo ideal es tratar de trabajar en este programa para simplemente abrir las sesiones inmediatamente en el estudio de mezcla, además de que tiene comunicación directa de protocolo con el Final Cut. Entonces, las sesiones de edición del Final Cut las guardas en un archivo OMF, que se llama así, un OMF de sonido, y el OMF lo abre automáticamente el Pro Tools. Entonces, es como súper avanzado el trabajo en términos de producción, de rapidez. Quería mostrarles a simple vista la sesión para ver un poco cómo estos elementos de los que hemos hablado anatómicamente se conjugan ya en lo concreto, ¿no? En el primer track tenemos la imagen. Aquí tenemos en el primer track, el segundo, al locutor en off. Solamente al locutor en off que aparece acá. Luego tenemos los doblajes, que hay tres. Luego tenemos los directos, que hay varios, con diferente color, siempre ordenados. Luego tenemos efectos, luego tenemos ambientes, en este caso no hay Foley, efectos musicales y música. Entonces, de una u otra manera, lo que hablamos teóricamente de la conformación de la banda sonora se concretiza en las sesiones de sonido. Tienes todo el sector palabras, por decirlo de una manera arriba, con todos los locutores, doblajes y diálogos. Luego todo el sector ambientes efectos, donde hay o puede haber Foley, efectos de librería, ambientes, y luego la sección musical, ¿no? Entonces quería verla por secciones. Es un tráiler, un pequeño tráiler. Verlo primero completo y luego verlo por secciones. Disculpa, ¿es la casa del doctor Joaquín Alaiza? Sí. ¿Puedo hablar con él? No está. ¿Quién ha fallecido? ¿Algún familiar? Mi papá. Lo siento mucho. Mi más sentido pésame para ustedes y para todos sus familiares. ¿Y esa silla? Hace un año que la usan. Está peor. Ahora tienen que decidir si lo quieren cremar o lo quieren enterrar. Tengo que pensar qué hubiera querido él. Hay que enterrarlo. ¿Estás seguro? Solo quiero comprar algo. Y la escalera suena bien. ¿Me pueden meter la maldita escalera? ¿Está doliendo? Debe doler. Cuatro historias, cuatro vidas, cuatro ausencias. De las palabras conviven y conjugan sin ningún lío los directos con los doblajes. ¿Alguien se dio cuenta cuál era doblado? Y el locutor en off. Voy a poner solo esa sección. Aló, disculpa, ¿es la casa del doctor Joaquín Alaiza? Sí. ¿Puedo hablar con él? No. No está. ¿Quién ha fallecido? ¿Algún familiar? Mi papá. Lo siento mucho. Mi más sentido pésame para ustedes y para todos sus familiares. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y esa silla? Hace un año que la usan. Está peor. ¡Doctor! ¡Doctor! Ahora tienen que decidir si lo quieren cremar o lo quieren enterrar. Tenemos que pensar qué hubiera querido él. Hay que enterrarlo. ¿Estás seguro? Solo quiero comprar algo. Y la escalera suena bien. ¿Me puede vender la maldita escalera? ¿Te está doliendo? Debe doler. Después de todos estos años y lo que he pasado. Cuatro historias. Cuatro vidas. Cuatro ausencias. A ver, hay algunos doblajes que se tuvieron que hacer. Está Leonesa, que cuando contesta en la escena de la película, porque los trailers suelen ser parte de la película o face-off, qué sé yo, lo dice como súper para esto porque está afectadísima, y en el trailer no funcionaba, entonces había que doblarlo para levantarlo. Lo mismo con Bruno Ascenso cuando dice mi papá, en el mismo caso. Dije muy para adentro y es un plano general y necesitábamos presencia para el trailer. Y luego está Renzo Schuller, que también tiene un doblaje, pero por otra razón, ¿no? Porque el tono del trailer es un tono muy monocorde, ¿no? Donde todos están como medio en estado de shock. Y en ese momento de la película él estaba como alterado. Entonces lo decía de una manera que no, el tono no iba con el trailer. Entonces por eso, por una cuestión más bien dramática, se dobla a Renzo. Pero lo que más me importaba era que veamos, sobre todo en este momento que la vemos sola, la diferencia entre el locutor en off y los diálogos, ¿no? El doblaje parecido a los diálogos y el locutor en off es en otro nivel, ¿no? En otro nivel, con otro tipo de grabación, desde la técnica de cómo se ha grabado hasta cómo se ha procesado para estar en esta especie de omnipresencia. Luego están toda la sección de ambientes y efectos que la voy a poner junta para no pasarlo tantas veces. Bueno, y esta es un poco la composición en los diferentes rubros, ¿no? Ahora, por tratarse de un tráiler, es que podemos ver que pueden haber algunos huecos que en la ficción real no pueden haber, pero acá porque sí, porque hay música todo el tiempo, que es la que de alguna manera parcha el tema, ¿no? Quiero poner solamente los efectos musicales y hablar un toquecito de eso. Los voy a poner donde empiezan. Thank you. pero también está con el montaje, ¿no? Con el flash a blanco. Entonces comienza a haber toda una interrelación. De pronto cuando vemos el trailer en una, no captamos todas las cosas que hay detrás, ¿no? O sea, hay un trabajo de tono, de tono del trailer que tiene que ver, que es una película que tiene que ver con la muerte, es una película en que todos los personajes están de una manera u otra ligados a las muertes densas, ¿no? Entonces tiene una música más o menos similar, pero también estamos conectados sonoramente con las voces en off colocadas en momentos precisos y con el montaje, por ejemplo, cómo subrayar el montaje con estos efectos de tráiler. ¿Por qué efectos de tráiler? Hay una media que más o menos ya está establecida por el cine hollywoodense, que es el estilo del tráiler. Todos los tráilers tienen boom, bam, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a veces algunos directores peruanos dicen, no, yo no quiero que mi tráiler tenga esa vaina, mi tráiler va a ser así o así. ¿Qué es lo que pasa? Entra el tráiler de Harry Potter, entra el de Hulk y entra el tuyo, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera nos estamos un poco viendo en la necesidad de ponernos en el estándar de la tanda, ¿no? Y para llegar al estándar de la tanda no llegas con un trailer como este si no tuvieras esos efectos. Pero no habría que estar a esa altura o ese nivel. Entonces, esos efectos van al surround, esos efectos te hacen mover la silla. Entonces, es una manera de ser competitivo, porque finalmente el trailer es el comercial de la película, ¿no? O sea, más allá del proteccionismo que querramos a veces tener con nuestra película, de que sea realmente un tráiler que refleje lo que la película es. Hay directores que lo hacen, ¿no? Yo acabo de hacer el de Giovanna Lombardi, que es su ópera prima, su película, y su tráiler es igual a la película. No tiene música, no tiene efectos, no tiene nada. Y ella quiere hacerlo así, y está muy bien, es cine de autor. Pero si hay cine comercial, lo más probable es que... Lo que pasa es que el mejor elemento de venta comprobado para las películas son los trailers. Porque ahí está el público que va al cine y que ve el trailer, ¿no? No es ni el periódico, ni las vallas, ni la tele. Es el trailer. Entonces, si hay un público que está acostumbrado a consumir cierto tipo de película y ve una cosa que le parece monse o aburrida, y de repente es monse o aburrida, pero se la tienes que vender un poco más, digamos, por lo menos de acuerdo a las demás, ¿no? Ponerle un par de cositas que te levanten el trailer, ¿no? Entonces, justamente acabo de hacer un trailer que ahorita se los voy a mostrar de la película que estoy trabajando y que metro el próximo fin de semana en México, que la voy a poner ya. Y luego quiero mostrarles una secuencia de otra película que estoy trabajando. Está muy bien. Está sin mezclar ya, o sea, puede estar medio todavía crudona, nivel sonoro, pero también es un trailer que tiene todo, sin ser una película comercial. La difícil de tener. Lo que vale es que sales libre. ¿O quieres quedarte aquí adentro 10 años más? Noemí, tu madre. Salúdala. ¿A dónde se van esos animalitos después de que se mueran? No sé. ¿Cómo parecieron? Inocente, 10 años en la cárcel, nadie se va a pedir eso. No voy a discutir eso contigo. Thank you. caso no le gusta. ¡Suéltame, carajo! ¡Para mi papá! ¡Llama a tu madre! ¿Y mi papá? Fui con él. Ya nos separamos. La única manera de certificar que hubo delito sexual es mediante una prueba de paternidad. Quiero que lo mires a ver si reconoces alguno. ¿Lo a mí? Nunca van a meter a la cárcel a esos hijos. Soy yo, pa. Soy yo. Yo no quiero una hija mentirosa ni una hija ladrona. Tú ni siquiera sabes cómo se llama mi papá. Eres una puta. ¡Una puta! Popular. Entonces tiene, aquí sí me ha asilado con todos los elementos de Lima, ¿no? De heladero, perros en la calle, niños en la calle, vendedores, en fin, está bien linda, tráficos, sabe, mototaxis, porque es, todo ocurre en Chorrillos. Entonces, bien bacán por ese lado. Y bueno, por último, antes de pasar a las preguntas que ustedes tengan, quería mostrarles el otro proyecto que estoy trabajando, una escena, con permiso del director. Una escena. mano, la flor del pasado, su aroma de ayer. Nos dice muy quedo al oído su canto aprendido del atardecer. Nos dice con voz misteriosa de nardo y de rosas, de luna y de miel. Es santo el amor de la tierra, qué triste es la ausencia que deja el ayer. Es santo el amor de la tierra, qué triste es la ausencia. Documentalista peruano importante, que trabaja sobre músicos peruanos, digamos, famosos pero no famosos, o sea, estos músicos que son brillantes pero que no necesariamente han salido a la fama, unos que sí, está Susana Vaca, está Amador Vallombrosio, está Máximo Damián. Y así, muchísimos de la costa, de la sierra y de la selva. Es un documental tremendo que viene con mucha potencia. Y ahora, bueno, la idea era ya mezclar a inicios de julio, pero sigue el corte en 2 horas 40. No puede estar peleando con eso, ¿no? Tiene un año más o menos ya editando, imagínate. Es que es distinto el documental porque la ficción para el editor es, bueno, tienes un guión, tienes una historia y los cambios de estructura que puedes hacer están siempre en base a una cosa que tiene que ocurrir. En cambio, en el documental, el libre albedrío existe todo el tiempo y la única manera de darse cuenta si algo funciona o no funciona es hacerlo. Entonces, camina por acá, retrocede, camina por allá, arma cosas sueltas, junta tal con tal. Y entonces, es complejo, ¿no? Mientras tanto, yo tengo ya algunas cosas muy avanzadas, sobre todo las partes musicales, los temas, porque los temas iban, que son una chambaza, porque son en vivo y en la calle, ¿no? Entonces, ahí hay, por ejemplo, mucho trabajo de compresión, como yo llamo la compresión a mano, ¿no? Que es sentarte con tu lapicito y comenzar a bajar los picos con la manito, porque no es la misma compresión que necesita todo el tema, ¿no? En música es más delicado, ¿no? Más delicado que en locución. Y después, y lo que siempre pasa en las grabaciones en un poco en vivo, que es que los elementos por separado se meten, por ejemplo, el cajón tiene un micrófono dedicado, pero la guitarra entra, porque está al costado. Y así pasa con todos. Entonces, tampoco puedes hacer ediciones, porque tienes fondos importantes. No puedes hacer ediciones, tienes que trabajar sobre la limpieza de eso, ¿no? Muchas veces los cantantes en vivo no tienen el estudio donde puedes retocar y trabajar y parar y volver a entrar a la otra estrofa, sino que se mandan con el tema completo y la tomada de aire es compleja, ¿no? Hay que sacarla, cada tomadita de aire, o sea, es una chapaza, ¿no? Pero es, pues, la verdad es que yo creo que cualquier sonidista, para mí es un honor que haya caído esto en mis manos, porque realmente es un documental importante sobre músicos que mucha gente desconoce, ¿no? De los instrumentos más variados que se pueden imaginar. Bueno, yo la verdad es que he disfrutado muchísimo de esta conversación, espero que para ustedes haya sido útil y alguna cosita les sirva en lo que vayan a hacer luego, pero me gustaría saber si es que hay alguna pregunta, comentario. Sí. Sí, una curiosidad. En el primero de los tres que has puesto, ese es, digamos que yo lo quisiese bajar de una biblioteca de internet, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede llamar? Fernando debe saber. Hush, ¿no es cierto? Nosotros le llamábamos cuando para esta película es Hush, y me acuerdo que quien me lo hizo, que fue el músico de Mar de Copas, se me dio su nombre ahorita, Huicho, le ponía Huash, Él le ponía Juash y con J, ¿no? Juash. Me manda, te mando tres Juash. Me dio Juash 1, Juash 2, Juash 3. Para mí se quedó con Juash, pero ¿cómo es? Hush con H. Hush, W-H-O-O-S. Ah, perfecto, W-H-O-O-S. Buen dato. Claro. Luego también pruebas, también si, a veces, si no tienes eso, prueba truenos. Yo he usado truenos también. Y en el final del premio, la película El Premio, la película termina con un trueno. Y también suena monstruo, porque el trueno natural, es como lo mismo, ¿no? Pero natural. A veces sumas dos, sumas el trueno con esto. Y para hacer olas también, reventada de olas, también usas truenos. Descomposición, siempre acuérdate de eso. ¿A qué se parece? Y ahí encuentras. ¿Alguna otra pregunta? Sí. A ver, todas las películas tienen una dinámica, ¿no? En esa dinámica yo creo que es bien importante marcar los puntos pico, o sea, los más altos, ¿no? ¿A dónde vas a llegar? Porque si son importantes, tienen que tener un nivel. Y todo lo demás se debe organizar en función de ese nivel, porque no puedes tener todo arriba y después cuando llegue a ese nivel ya no hay dónde subir, ¿no? Entonces, marcar los puntos pico es importante y marcar los puntos bajos para tú manejarte en el medio. Pero estos no son, digamos, no te puedo decir números, porque cada película tiene su propia lógica y su propia dinámica. Por ejemplo, esto se maneja muy bien en las películas de terror. Las películas de terror juegan con eso. Esa es una dinámica con la que juega todo el tiempo el silencio para sorprenderte con sale el monstruo o cualquier cosa que suena, o sea, revienta algo, no sé. De manera que sobresaltas al espectador, porque el cambio abrupto de dinámicas ejerce un sobresalto, ¿no? O un disgusto. Cuando las cosas cambian mucho, ejercen un disgusto. Tú tienes que buscar el equilibrio, ¿no? Y si quieres trabajar con estas dinámicas, siempre tener claro cuál va a ser tu punto más alto de llegada para poder mantenerte en un nivel en donde ese punto tenga la función que tú quieres. No sé si respondo un poco a tu inquietud, de alguna manera. Sí. Sí. A ver, perdón. ¿Cómo es el hecho del tratamiento de en lo que es un tráiler de ficción y el tráiler de documental, por ejemplo? ¿Alguna vez se trataba de hacer un trabajo así, un tráiler del documental? Sí. El tráiler de ficción, a excepción de las películas que son de autor y alternativas y para festival exclusivamente, el tráiler, cuando haces tráiler, es para ventas. El tráiler es un material de ventas. Entonces, como el tráiler va a ir a las salas, siempre trata de buscar esto que hemos dicho, que es el término de un poco, digamos, el lado comercial del asunto, algo que te enganche, ¿no? Y tratar de mantener la dinámica que tienen los otros. Pero el documental casi nunca va a salas. En Perú, por ejemplo, el único documental que ha estado en cartelera peruano ha sido justamente de Javier Corcuera, La espalda del mundo. Y después ha estado este, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, que es un documental sobre el fin del agua en el planeta, pero no me acuerdo su nombre. En fin. La verdad incómoda. Exacto, La verdad incómoda. Entonces, no hay documentales, por lo tanto tampoco hay trailers de documentales. Ahora, si tú buscas, por ejemplo, esta película, buscas algo de ella en internet, te muestran un avance de 10 minutos. No hay un trailer, ¿no? No he visto trailers de documental, honestamente. No me ha tocado hacer trailer de documental nunca. Sí. Disculpa, en parte ya has respondido esto. Aclárame un poquito. Si tú quieres en el estudio doblar lo que ha hablado un artista en la calle, ¿no? ¿Cómo lo haces? El método es así. Tú le pones la toma que quieres doblar, la toma corre, tienes el sonido de referencia y él va grabando. No, me refería a la entonación, micro seca, la ecualización, ¿cómo es? Ya, cero ecualización. Acuérdense siempre, grabar sin ecualización. El micro trato de ponerlo un poquito así, trato de no tenerlo acá porque eso es más locutor, un poquito de distancia, ¿no? Y si no, no hay problema, después la trabajas, después. Porque después pones la toma directa, que sí queda, porque a veces te toca doblar a uno y al otro no. O sea, hay dos personajes que hablan y te toca doblar a uno y el que no le habla, el otro personaje no está doblado. Entonces, tienes que parecerte. Entonces, cuando tienes al otro, escuchas al otro, recién ahí puedes hacer el tratamiento, no cuando grabas, ¿no? Ya, no, pero es que me suenan, cuando yo lo he hecho, me suenan como que esté en estudio, no da la impresión de estar en la calle. Ya, primero lo que te recomiendo es alejar el micro un poquito. Luego, cortar graves. No es subir agudos, ojo, es cortar graves. El grave te da mucha sensación de estudio y normalmente el reverb del estudio, si es que hay, porque normalmente no hay, si es que lo hubiera, está en la zona grave también, suele estar en la zona grave. Entonces, cortas un poquito graves y eso ya te aleja un pelín, ¿no? Más o, digamos, como regla general, pero hay que, cada caso en particular es distinto, ¿no? De arranque te digo, en la selva, de hecho hay que llevar el 416, o sea, el direccional, no tiene que ser esa marca, no me auspicias en Heiser a mí, pero ese es el micro, pero si no tienes un 416, otro direccional, ¿no? Con Zeppelin, de todas maneras, porque hay mucha lluvia. Luego, y tu caña, luego, tener un par de inalámbricos siempre es bueno, para entrevistas, para cosas que, no sé, no sabes por qué te vas a encontrar. Tenerlos de todas maneras. Y de todas maneras, sin falta, un micrófono estéreo para grabar atmósferas. Porque la selva te va a bloquear con toda la cantidad de sonidos que hay. Y claro, los puedes grabar también con el 416, pero son mono. Y en estéreo es espectacular. Eso. Quisiera saber qué consideración, o sea, no sé, consejos prácticos o qué se debe considerar para hacer un documental con, o sea, similar a ese, con músicos en vivo, con varios músicos, o sea, en la producción, en la postproducción. Eso es lo que, digamos, esta película lo hace y lo hace el programa, el Jamming, casi todos los fines de semana estrena el Jamming, lo hace, ¿no? Pero eso sí requiere un equipo complejo. Necesitas una consola donde puedas meter los micrófonos por separado y un soporte de registro amplio, ¿no? Ya sea una interfase de Pro Tools grande para meter mínimo 8 micrófonos. Sí, es una cosa compleja, ¿no? Porque unos micrófonos, unos elementos como por ejemplo la batería no necesitan de repente para este parque micrarse, pero para tu grabación sí, porque si no, no los vas a escuchar. ¿No? O sea, para grabar en vivo hay que micrar en vivo. En lo que es la música incidental, o mejor dicho, cuando se rueda una película, ¿se compone primero la música y luego se buscan las tomas? ¿O primero es las tomas y luego es la música? Por ejemplo, los documentales de History Channel, de la vida animal, o de repente, o por el caso de las caricaturas, ¿no? ¿Primero se hace la banda sonora y se adecua la imagen o al revés? Ya, hay casos, ¿no? En el caso, digamos, de una película y sus escenas, se edita la película y luego se pasa eso al músico y el músico compone contra la imagen. Pero en el caso del videoclip es al revés. El videoclip se tiene la música y se edita para la música, ¿no? A veces hay videoclips dentro de las películas, como por ejemplo en Amores Perros. Entonces ahí también, en esas secciones, se pone la música y se edita contra la música. O sea, las dos cosas funcionan, ¿no? En el caso de la animación, primero se hace la música y primero se hace incluso el doblaje y luego se anima. En el caso de la publicidad, la música se hace primero. En base al guión, se hace la música con los tiempos establecidos y con esa música edita el editor. Por eso hay esa coincidencia, porque es la imagen contra la música. Y en cine hay esa coincidencia al revés, porque es la música contra la imagen. Bueno, creo que... A ver, una pregunta más. Cuando tú has hecho este trabajo acerca de capturar los sonidos peruanos, ¿utilizas una especie de sampler? O sea, lo que quiero llegar es a que, por ejemplo, si tú haces una película y necesitas un sonido que vaya más al ritmo de esa película, ¿esos varían los tonos? O sea, por eso es la utilización. ¿Existe una utilización de un sampler o algo por el estilo? ¿O lo haces en una edición Más es en edición, porque, bueno, puedes procesar algunas cosas que necesitas darle más velocidad, unos pasos, pero siempre se resiente un poquito el sonido original. Yo normalmente lo edito. Prefiero editarlo. Ya, cada vez menos, porque ya casi todo el mundo sabe trabajar. Gracias a Dios, las cámaras te dan la frecuencia de sampleo 48. Entonces no pueden ponerle 41. Por lo tanto, ningún sonidista se le va a ocurrir grabar en 41 para directo, ¿no? Entonces siempre en 48. Y la resolución, la mayor que tengas. Si tienes 24 bestial, si tienes 16, no hay problema, no afecta el 5. El tema de formatos también, como te digo, todos los sonidistas de directo profesionales para cine, entonces todo viene en archivos multitrack, ¿no? Entonces se abre el multitrack inmediatamente en el Final Cut, ya desde ahí editas con el multitrack, ya desde ahí me vienen los 6-7 canales, ¿no? Ya dejaron de venir trabajos en dos tracks, cada vez menos. Y sincro, si estás al 48, ningún problema, felizmente. Terminamos. Muchísimas gracias por su paciencia.